quita el pipo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La verdad que nos gusta querer. Somos los pibes que tomamos queroseno. No lo pueden creer. Vamos los pibes que tomamos algún invento. Cuando fumamos nos caemos al pavimento. Vamos los pibes que tomamos algún invento. Reempastillado nos caemos al pavimento. Chalalala, chalala, borracho Toto, qué gediento que soy. Chalalala, chalala, borracho, qué gediento que soy. Chalalala, chalala, borracho, qué gediento que soy. Para todos los pibes de la Plaza de Olivos, Ricardo Gutiérrez y Salta, si hablaría, papá. Quiero que gida el Pipo. Quiero que gida Vicente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La verdad que nos gusta jeder. Somos los pibes que tomamos querosen. No lo pueden creer. Vamos los pibes que tomamos algún invento. Cuando fumamos nos caemos al pavimento. Vamos los pibes que tomamos algún invento. Pero empastillados nos caemos al pavimento. ¡Salud para Néstor Bordiola y toda su familia! Chalalala, chalala, borracho, qué gediento que soy. ¡Para los jeringuitas! Chalalala, chalala, borracho, qué gediento que soy. Chalalala, chalala, borracho, qué gediento que soy. Qué gediento que soy. Voy por el mundo entero, mexicaneando a los sufridos. Al barrio no podés ir, porque ahí vas a morir. Y esto tiene una moraleja. Voy a pedir tu cabeza y no deja. Esto así no puede ser. No me canso de querer.